quiero preguntar, hermano, ¿por qué estás quedado en el camino? Te sientes perecer porque tu corazón hoy llora de dolor. Te sientes fracasar, muy triste tú estás. Escucha por favor, no mires hacia atrás, sigue siempre adelante. Y aquel que prometió nunca te dejará y siempre fiel será. Jesús está a tu lado y te quiere ayudar. Si duro es el camino y todo hoy te cuesta más, si todos tus amigos te dejan y se van, Jesús no te abandona. Siempre es amigo fiel, te llevará consigo a la eternidad. Acabará, pues todo es pasajero. El reino de Jesús se acerca más y más, qué glorioso será. Corona incorruptibles los fieles tendrán. Si duro es el camino y todo hoy te cuesta más, si todos tus amigos te dejan y se van, Jesús no te abandona. Él siempre es amigo fiel, te llevará consigo a la eternidad.